llega a la carrera, al edificio donde está el coche, y les da la extrema unción dentro del coche, a Carrero Blanco, al conductor y al chofer, que morirán. Se dice que Carrero Blanco murió ya en ese momento y que los otros dos, porque Carrero Blanco estaba destrozado por dentro. Pese a que no había nada de sangre, dicen que el médico, cuando apoyó la mano en su abdomen, se hundió como plástico. Bueno, sí. Y luego las piernas las tenía de forma no vamos no a entrar aceptada. Vamos, en detalles, el caso es que imagínate reventó. con esa caída, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos entra el miembros del segundo coche, entran al patio corriendo, ven aquí el destrozo. A las 9:55 del 20 de diciembre llegan al hospital. Carrero Blanco está muerto. Se dice, bueno, muere en ese momento prácticamente, si no muere en la explosión, muere a los pocos minutos. La verdad que allí no llega ninguno prácticamente vivo. Mogena dura unos minutos más y bueno, y al final pues mueren, ya son tres víctimas, ¿no? Y a las 11 horas de ese mismo día, Torcuato Fernández Miranda le comenta a Franco que ha muerto, que ha sido asesinado Te imagino el que un momento comandante, pero el de almirante muchísimo Carrero Blanco. estrago social, una conmoción muy muy importante, ¿no? Como cada vez que sucede un atentado en este país. Lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula. Ahí cuando unos terroristas llegan a una cúpula, realmente hay un problema de Estado muy gordo. Y el responsable, en cierta manera, de esa seguridad sería Arias Navarro, que luego llegaría a ser presidente del gobierno gracias a Carmen Polo, la ¿El mujer responsable de Franco? de esta Sí, seguridad? sería más bien de la seguridad. A la iglesia a la que él va todos los días. No es posible que nadie se dé cuenta de nada. No van a ser todos idiotas menos nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nos están dejando que lo hagamos? ¿Para qué? No sé, igual para poder cogerlos luego, a todos juntos. Pero si estamos todos aquí. Ya, pero ellos no lo saben. Estás cansado, Luke. O a lo mejor. A lo mejor que. No sé, está el problema de la sucesión de Franco. Habrá luchas por el poder entre ellos, ¿no? Y además están los servicios secretos americanos. Sabe Dios. A alguien le podría venir bien que nos carguemos a Carrero. Oye, estamos hechos una mierda sin que nos des el coñazo. Además, si quieren dejarnos de verdad, ya ellos. Y hacemos saltar por el aire y ya veremos al final a quién le ha venido mejor. Venga, a trabajar. Recibe la noticia con gran consternación. El Consejo de Ministros, reunido en sesión urgente, decide no tomar medidas especiales. Y a última hora de la tarde, el presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda, a través de la televisión, informa a todo el país. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza. El domingo 21 de diciembre de 2003, el periódico El Mundo publicaba la noticia. Aniversario, yo maté al asesino de Carrero Blanco. Habla por primera vez uno de los militares que acabó con la vida de Argala, el etarra que mató a Carrero Blanco. Leónidas, oficial retirado de 55 años, relata cómo la operación la prepararon los marinos para vengar la muerte del almirante. Leónidas, que ya ha cumplido 55 años y fue oficial del ejército español, tenía muy claro que la muerte de Carrero Blanco no podía quedar impune, y en 1977, tras la amnistía política concedida por el gobierno de UCD, se unió a un grupo de 7 oficiales del ejército con el único propósito de vengar el asesinato del almirante. El almirante Carrero Blanco fue vengado por sus compañeros 5 años y un día después de que su vehículo, Dodge Dart negro, volara por los aires en la calle Claudio Coello de Madrid. Los autores del atentado fueron los miembros del comando Chiquilla de ETA, que estaba integrado por Iñaki Mújica Ezquerra, Iñaki Pérez Wilson, José Miguel Beñarán Argala, Jesús María Zugarramurdi Quiscur y Javier María Larreategui Acchulo. En realidad, ETA decidió atentar contra el presidente del gobierno en 1972. Argala tuvo una cita en la cafetería del Hotel Mindanao de Madrid el 14 de septiembre de aquel año con un hombre de unos 30 años que vestía con gabardina y que estaba relacionado con el mundo del cine y de la televisión. El hombre de la gabardina entregó al dirigente etarra un sobre blanco, con los itinerarios y costumbres que tenía el almirante Carrero Blanco, y esta información resultó vital para atentar y asesinar al almirante en diciembre de 1973. Leónidas, que hoy vive y trabaja en España, no tiene remordimientos por la acción que llevó a cabo en 1978. Haciendo referencia a la entrevista del periódico El Mundo, extraemos las siguientes partes. Pregunta. Argala era la única persona que conocía al hombre de la gabardina, único testigo sobre su identidad. ¿Por qué atentaron contra él? Respuesta. Cuando actuamos contra Argala, no teníamos la información que usted me apunta en estos momentos. Eso lo sabría muy poca gente. Fuimos contra él porque primero teníamos que vengarnos, después porque mandaba el comando de ETA y además conectó los cables del dispositivo que asesinó a don Luis Carrero Blanco. Pregunta. Es decir, que alguien dentro de la Marina piensa y organiza el grupo. Respuesta. Afirmativo. Pregunta. Sin embargo, en ese grupo también estaban Jean-Pierre Cherid, exmiembro de la OAS, José María Boccardo, argentino y exmiembro de la AAA, y Mario Ricci, italiano neofascista. ¿Qué tenía que ver esa gente con la Marina? Respuesta. Todo tiene una explicación. Ellos eran los braseros, los que formaban el segundo escalón del grupo. Estaban bregados en mil batallas y se encargaron del trabajo de campo. Localizar, controlar y vigilar a Argala. También buscaron varias casas en la zona de Anglet, que nos sirvieron de cobertura y refugio. Pregunta. ¿Cuándo localizan a Argala? Respuesta. Recuerdo que fue en mayo o junio de 1978. Desde esa fecha, hasta que Letarra voló por los aires, lo estuvimos vigilando con nuestros propios medios. Podíamos haberlo eliminado antes, pero queríamos que fuera el 20 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Don Luis. Pregunta. Sin embargo, el 20 de diciembre de 1978, José Miguel Beñarán, Argala, no salió en todo el día de su casa. El dirigente Tarra estaba enfermo, en cama y con fiebre. ¿Qué pensaron cuando iban pasando las horas y Argala no salía de su casa? Respuesta. Pensamos lo peor, que nos habían detectado, que alguien se había ido de la lengua. En aquella época no había ningún tipo de colaboración entre los gobiernos de España y Francia y nuestro grupo era totalmente clandestino, es decir, que no nos apoyaba nadie, ni gobierno, ni ministros, ni nadie. Pregunta. ¿Cómo prepararon el golpe contra Argala? Respuesta. Nos fuimos desplazando conforme lo requerían las necesidades de la operación, fundamentalmente por subgrupos. Pero el día de la acción estábamos presente todo el grupo. Todos queríamos disfrutar con el espectáculo y ver cómo volaba por los aires el hombre que asesinó a don Luis Carrero Blanco. Pregunta. Cuando finalmente el 21 de diciembre observaron cómo Argala bajaba de su casa, se introducía en su vehículo y Renault 5 se elevaba por los aires, ¿qué pensaron o sintieron? Respuesta. Una gran satisfacción. Todos consideramos que habíamos hecho un servicio a la patria. Teníamos claro que nadie se iba a ir de rositas después de asesinar al presidente del gobierno. Pregunta. ¿Quién colocó los explosivos debajo del vehículo de Argala? Respuesta. Un capitán de la Guardia Civil. Después de que estos 8 oficiales del ejército perpetrasen el atentado con éxito, cada miembro del grupo se retiró del escenario y regresó a España de forma diferente. De esta forma pretenden que si alguien les observa, les cueste mucho más llegar hasta su base. La mayoría emprendió viaje hacia París, otros optaron por Nantes y Burdeos y algunos se quedaron en Francia esperando a que todo se tranquilizase para volver a España de nuevo. Y es así como este grupo de 8 personas, como este grupo, venga la muerte del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, en el año 1973. Grupo formado por 3 marinos, un militar del Ejército del Aire, un paisano, un oficial de la Guardia Civil y 2 caquis del Ejército de Tierra. Pero este grupo colaboró con terroristas que venían de otros países, como era el francés Jean-Pierre Cherid, miembro del GAL y antiguo miembro de la OAS, que muere el 19 de marzo de 1984 al explotar el artefacto que manipulaba en el interior de un vehículo, en Biarritz, nuestro país vecino, Francia. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de En Primera Clase. Ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos pronto. Un abrazo. Tango!